La última vez que lo vi tenía la barba crecida, como nunca. Estaba irreconocible. Parecía que llevaba la misma ropa desde hacía una semana. Gonzalo siempre fue medio raro. Yo siempre veía que cuando volvía de laburar mediodía en el barco y llegaba a la casa, se cambiaba, agarraba algunas cosas y salía. Después volvía con los primeros calores de la mañana. No se sabía nada de él. Siempre se lo veía solo, como loco malo. Todos los martes a las 7:30 venía a la verdulería. Siempre el primer cliente. Gonzalito querido, siempre igual vos, ¿eh? Un relojito. Vos sos como los gatos que se van por los techos y nadie se entera, ¿eh? Yo que vos tengo cuidado, ¿viste lo que pasó el otro día con María? Acá unos laburan y otros la viven. Ah, el que tiene plata hace lo que quiere. Los tomates son frescos, ¿no? Pero sí, Gonzalito, recién llegado. Si sabés que sos el primero que viene y se lleva lo mejor. La última vez me diste uno que tenía mucho jugo. Pero no, ¿cómo jugo? No puede ser. Estos tomates están espectaculares. Siempre se llevaba lo mismo: dos tomates, un pepino y 3 kilos de papa. Yo siempre dije que era mi mejor cliente, como el sarmiento de la verdulería. Me acuerdo que una vez que fui al casino lo vi. Al principio dudaba si era él o no, porque era la primera vez que lo veía fuera de la verdulería. No sabía si saludarlo. En realidad, bueno, no me animé porque no estaba seguro, pero me dio tanta intriga que empecé a seguirlo. Todos los días se sentaba en la misma máquina. Hacía siempre lo mismo, acariciaba la pantalla mientras jugaba, como dándole energía. Nunca desviaba la mirada, y a las 6:18 se levantaba y se iba. Un día lo encaré, pero él me dijo que no conocía a ningún Gonzalo. Pará, flaco, no me mirés la pantalla. ¿No ves que soy Jetta? El martes siguiente no vino a la verdulería y tampoco el otro ni el otro. Al final terminé buscando el número en la guía y lo llamé a la casa. ¿Qué pasa? ¿Quién habla? ¿Cómo? ¿Quién habla, Gonzalito? Marcelo, tu verdulero. ¿Ahora no te acordás de mí? ¿Qué pasó que no viniste más? No, yo no conozco a ningún Marcelo. Equivocado. Pero. ¿Qué loco? ¿Qué andará este loco? Fui a buscarlo para ver si estaba todo bien. Gonzalo, abrime, soy Marcelo. ¿Todo bien? Gonzalito, Gonzalo querido, abrime. Soy Marcelo. Me acerqué a la ventana y lo vi. Estaba sentado en el sillón, desnudo, con la mirada perdida. En el otro sillón, una pila de guita. Nunca vi tanta junta. Me asusté, no entendía nada, me fui. Al otro día, cuando llegué, me sorprendió verlo en la verdulería. Estaba pálido, como sacado. Me quiso decir un par de cosas, pero no le entendí nada. Lo hice pasar, y claro, al toque me contó todo. Hace una semana que no me puedo dormir, no puedo comer, no tengo hambre, no tengo sueño. Nunca pensé que me iba a pasar una cosa así a mí, ¿me entendés? Yo toda la vida fui al casino. Siempre me dio vergüenza asumirlo. Yo no soy un jugador. Pero con el trabajo de mierda que tengo, ¿qué querés? Y Elvira. Elvira la extraño un montón. No te voy a mentir, Marcelo. Te vi el otro día en la ventana. Te vi mirando la plata. Yo ya no la necesito. ¿Para qué la quiero ahora? A lo mejor a vos te sirve más. Decime, Marcelo, ¿vos qué harías por esa plata? ¿Matarías a alguien? Paso a tomar declaración. Nombre. Marcelo Sánchez. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Gonzalo Martínez? La última vez que lo vi tenía la barba crecida, como nunca. Estaba irreconocible. Parecía que llevaba la misma ropa desde hace una semana.